Hola amigos de la radio, ¿cómo va ese viernes? Imagino que ya muchos preparándose para el fin de semana. Les saluda Miguel Rodríguez. Hoy en Noticias 67 Costa Central, una exitosa operación policial termina con nada menos que 41 sospechosos de abusos sexuales arrestados. Le contaremos dónde se produjo. Y se aproximan las elecciones sobre la medida Q, pero muchas personas no saben exactamente lo que implica la medida, se lo contaremos con detalle. Además, nuestra estación cumple hoy 16 años. Tendremos un reportaje con entrevistas a algunas de las personas que han hecho posibles estos años de servicio a la comunidad hispana. Y nuestra compañera Patricia Lezama tendrá la tercera parte de nuestra serie especial Concibe el Futuro, donde hablaremos de los diferentes tipos de anticonceptivos. Yo soy Fidel M. Soto y en los deportes le presentaremos una entrevista con el luchador Rey Mysterio. También sabrá quién es el atleta de la semana. Y en el fútbol mexicano se juega una jornada decisiva, la 19. No lo olvide, tiene usted una cita con la mejor información. Hoy a las 6 y a las 11 en su noticiero, Noticias 67 Costa Central.